llora, en algún lugar come pan, en algún lugar alguien sufre, en algún lugar alguien sufre la represión policial. En algún lugar alguien da un beso, en algún lugar se despiden con un adiós, en algún lugar se pelean por una mujer, en algún lugar se pelean por el poder. En algún lugar un corazón roto, en algún lugar la clase obrera es cada vez más pobre, en algún lugar se pisotean los derechos, en algún lugar la gente se pone de pie, en algún lugar alguien no llega a fin de mes, en algún lugar alguien llora por amor, en algún lugar alguna en llora de dolor, en algún lugar alguien muere por desnutrición. Yo te estoy buscando y en algún lugar estarás cuando pueda encontrarte. Yo te voy a proteger, nos acompañaremos ante la tempestad. Nos abrazaremos ante la represión y la censura. Y si el mundo se cae a pedazos, tú lo sabes muy bien, que mi amor es de verdad. En algún lugar un gato llora la luna, en algún lugar del poder destrozan los sueños de la gente inocente. En algún lugar alguien está por nacer, en algún lugar alguien sueña con progresar, en algún lugar te cortan las piernas para no crecer, en algún lugar los mamarrachos representan pueblos enteros. En algún lugar un flor muere por contaminación. En algún lugar el sol vuelve a salir. En algún lugar nadie quiere ver. En algún lugar nadie puede. En algún lugar alguien sufre por amor. En algún lugar alguien todavía cree en el amor. En algún lugar los músicos van presos. We'll be right back. se cae a pedazos. Sabes que mi amor es de verdad. Alguien llora.